Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes. Comienza un mon de músicas. En estrictísimo directo desde Barcelona. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Los martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Y un mon de músicas en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 FM, online también con la página web de la emisora, y en la página web consulten en programación cuando se repite programa. Está bajo el nombre genérico del podcast, no solo jazz. La web, no hace falta que pongan nada de eso. Pongan simplemente en la barra superior del navegador radioalmaina.org. Un mon de músicas. Selección musical, los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Si tienen Gmail, podemos interactuar a lo largo del programa con el chat interno, o pueden ustedes escribir cuando lo deseen, no solo jazz@gmail.com. Perla Batalla, una cantante mexicano-norteamericana. Ella nació en Los Ángeles, cantautora. Se dio a conocer, digamos, a nivel internacional, al lado de Leonard Cohen, en aquella gira donde presentaban aquellas fantásticas melodías de Leonard, Dance Me to the End of Love, y aquella gira con Leonard tocando el no solamente la guitarra, pero tocando un teclado. Ahí estaba, al lado de él en aquella gira, la señora Perla Batalla, como parte de los coros. Y una de aquellas canciones era justamente esta que les comentaba, Dance Me to the End of Love, que ella incluye en un disco que Perla grabó con 10 temas, todos composiciones originales de Leonard Cohen. Y el álbum lleva por título The Songs of Leonard Cohen, Bird on the Wire. Y escuchemos entonces este Dance Me to the End of Love, acompañado por Bill Cable, la señora Perla Batalla. Bueno, si me disculpan, no es este el tema. No es este el tema, no lo había programado. Ahora sí que lo tenemos programado. Es el número 4 de este álbum. Perla Batalla. este tema original de Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love. Ya lo ven, es una versión castellano inglés. Le acompañaba Bill Gable. Este tema, justamente, Dance Me to the End of Love, estaba incluido en el álbum I'm Your Man del año 1988, un álbum que Leonard Cohen sacó después de un periodo de silencio. Y en la gira que siguió al lanzamiento de este disco, pudimos ver, escuchar, y tuve el placer de conocer a Perla Batalla cuando estuvo aquí con Leonard Cohen en el concierto que dieron en el antiguo Palau de Sports, Palacio de Deportes de la calle Leria. Y también tuve la oportunidad de conocer a Leonard Cohen. Los conocí, tuve la oportunidad de hablar con ellos pues en backstage, a raíz de que tenía contactos con el batería, ¿sí? Tenía un amigo del batería del grupo que acompañó a Leonard Cohen. Fue una experiencia muy agradable, con una Perla Batalla exquisita y ella muy, muy risueña, una mujer con una personalidad muy alegre, espontánea. Leonard, señor tranquilo, vestido con su traje a rayas, traje cruzado. Todo el resto de la gente del grupo y del staff estaban en el backstage charlando contentos después del concierto. Él, tranquilo, reposado, sereno, me lo presentan, estrechamos las manos, intercambiamos un par de frases, pero muy bien, tranquilo, un señor con ningún aire de divo ni de popstar en absoluto, Leonard Cohen. Perla Batalla y otro tema de Leonard recogido en este disco, Bird on the Wire, The Songs of Leonard Cohen. Escucharemos justamente ese tema, Bird on the Wire, la señora Perla Batalla. iconos del señor Leonard Cohen, interpretada por Perla Batalla. Un montón de músicas. Fallujah, Baghdad, Abu Ghraib, Civil War, Sudan, AIDS, Africa, AIDS. Un montón de músicas contra Banda FM. Perla. Ya les digo, en aquel el álbum del año 1988, I'm Your Man, ella estaba allí, una de las dos voces femeninas que hacían los coros, y acompañó a Leonard en la gira de presentación de aquel disco. Posteriormente se hizo un disco, una producción local de un señor que ahora mismo, espero que me disculpe, no recuerdo su nombre, soy fatal con los nombres. Él es el traductor, incluso ha escrito libros, no solamente sobre Leonard Cohen, él es un gran entendido en música, y creo que es musicólogo, traductor de letras de Leonard Cohen. Y él concibió un trabajo discográfico que consistió en músicos de aquí, músicos locales del Estado español, para grabar temas de Leonard Cohen en castellano, traducciones hechas por este señor. Y con motivo de aquello, eso fue años después, y con motivo de aquello, pues Perla, que participa en este disco, también estuvo por aquí, tuve oportunidad de hablar una vez más con ella, charlar y poder disfrutar con la música, con su música, que esa vez, creo que fue dentro de el... cuando ella vino, por lo menos la última vez que la vi, fue en el Barnasants, este festival de canción de autor Barnasants, y fue justamente en la Sala Luz de Gas de Barcelona. Famous Blue Raincoat es el tema que vamos a escuchar con Perla Batalla, tema original de el señor Leonard Cohen. The famous blue raincoat. It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. And Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her the night that you planned to go clear. Did you ever go clear? The last time I saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train, but then you came home without Lily Marlene. And you treated my woman to a flake of your life. And when she came home, she was nobody's wife. I see. Regards. Forgive you. I'm glad that you stood in my way. If you ever come by here for Jane or for me, your enemy's sleeping and his woman is free. And thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried. Jane said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Sincerely, L. Cone. La señora Perla Batalla. y este tema titulado Famous Blue Raincoat, un original de el señor Leonard Cohen, incluido en este álbum The Songs of Leonard Cohen. Un montón de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde, en directo desde Barcelona, Contrabanda FM. Saludamos a Jay, que nos está escuchando desde Santiago de Chile a través de la web de Contrabanda. Muy fácil, ¿eh? www.contrabanda.org. Entran en la web de Contrabanda y en la web ahí verán que dice a la izquierda, en la lista de la izquierda dice emisión por internet. Clican ahí y a través de eso nos pueden escuchar tal como lo está haciendo ahora Jay desde Santiago. De paso, si entran en la web de Contrabanda, infórmense de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en relación a nuestra emisora. Si no lo saben, se los cuento, y si lo saben, se los repito. Contrabanda FM es una emisora libre, independiente, no comercial. Una emisora que no tiene ni subvenciones, ni publicidad, ni ningún ingreso, excepto las cuotas de socios y de las socias, que somos en su mayoría las personas que hacemos programas en Contrabanda FM. Esto es una asociación cultural, nosotros pagamos nuestras cuotas y con ese dinero se financian los gastos de la emisora. También hay socios voluntarios, socios externos, digamos, que no hacen programas. Si ustedes desean asociarse a la emisora, entren en la página web y se informan. Y también otra forma de financiarnos es organizando de forma individual los programas, o como emisora una vez al año una fiesta de aniversario del inicio de actividades de la emisora, que esto fue hace ya 21 años. En enero de este año cumplimos 21 años. Y a veces algunos comedores que hacemos escenas con charlas, proyecciones de documentales y música en centros sociales o casas ocupadas, y el dinero que se recauda de estas actividades también van para financiar las actividades de la radio. Por lo tanto, no tenemos ni publicidad, ni subvenciones, ni absolutamente nada. Nos autofinanciamos y también nos autogestionamos. Autofinanciamos y autogestionamos. Y desde hace unos días, esto es lo que dice un comunicado que ustedes podrán leer en la página, sabemos que la emisión de Contrabanda FM está en peligro. Desde la Subdirección General de Ordenación del Espacio de Comunicación Audiovisual de la Generalitat de Cataluña, el gobierno local, nos llegó la orden de cierre del centro emisor del Turo de Rovira. Esto es una montañita que hay en Barcelona, al lado del Parque Güell, donde están instaladas algunas antenas de radios, entre una de ellas la nuestra, y desde ahí se emite para Barcelona. Nos ha llegado la orden del cese de emisiones. Se trata de un plan integral que pretende regular las emisiones que se hacen desde el Carmelo. El Carmelo es esta zona de Barcelona donde está esta montañita, sin tener en cuenta la particularidad de las radios libres y no comerciales, sobre las cuales no hay ninguna legislación específica. La ley 22/2005 del 29 de diciembre, la Ley Audiovisual de Cataluña, contempla la existencia de radios sin ánimos de lucro, pero no concreta el acceso a las licencias ni regula nuestra presencia en el dial. Seguir emitiendo desde el Turo, superado un plazo de 20 días desde el aviso, nos supondría, si seguimos emitiendo, la imposición de una multa de más de 100.000 euros por parte de la administración. Evidentemente, multa que no podríamos pagar y que tampoco pagándola nos garantiza que podamos seguir emitiendo. Por lo tanto, por favor, si quieren más información, entren en la página web de la emisora, www.contrabanda.org. Lean el comunicado que les aparece en primera página y después abajo donde dice ver más, hay más información al respecto. Seguiremos luchando, seguiremos defendiendo nuestro derecho a seguir saliendo en antena, de ser una voz libre en un mundo no tan libre, y poder seguir llevando adelante esta tarea que seguramente ustedes, auditores y auditoras fieles de la radio y del programa, también conocen. Desde Filadelfia nos llega la voz de una mujer, Ursula Rucker. Nació en Filadelfia, hija de padres con una mezcla de afroamericana, ella es afroamericana, y también con algunos antecedentes italianos en sus genes. Ursula Rucker, poeta, escribe poesía desde muy joven, una poesía social, comprometida con su gente, con las mujeres, un tema candente y recurrente en su poesía son los temas de géneros, el tema de las mujeres. Ella se mueve con alguna influencia de funk, pero se acerca más no al rap, porque ella más que cantar lo que hace es con bases musicales ir leyendo, declamando su poesía. Ha colaborado con gente como King Breed, For Hero, Jamaladeen, Takuma, Alex Pérez, con las Roots, con The Roots, un grupo que estuvo hace poquito, este fin de semana pasado aquí en Barcelona, hip hop, pero un hip hop muy especial porque es gente que no trabajan con bases grabadas, sino todo es, a lo mejor hay alguna por ahí, pero el grupo funciona todo con instrumentos, tocando instrumentos sobre el escenario. Bien, estamos hablando de Ursula Rucker. Yo de ella había presentado anteriormente un disco titulado Silver or Lead, del año, a ver si está el año por aquí, no lo veo. Y también había presentado otro disco de ella, Mad Mama, y es de este segundo disco que vamos a escuchar un par de temas. El primero de ellos es el número 6 de este álbum, titulado Children's Poem, un poema de niños, un poema de niños. La señora Ursula Rucker. Hey, my name is not protocol, and I ain't nobody's stigma or statistic. Hey, hey lady, you know who you are. You think you helping me by inserting me into the system. You think you know me. Just another little black boy needs saving. Well, my mama loves me, I'll have you know. You don't love me. You don't even know me. You don't know my black life, my parents' black love, black struggle, my black history, my black community. My mama says slavery is alive and well. I didn't believe her, but she was right. 'Cause you ain't nothing but the plantation mistress, wearing America's corset pulled way too tight, two sizes too small. Master slave, same as us, just privileged and frigid, looking down on me from your cold bedroom window, watching master walk to my mama's door, resentful you, hateful you, hating me under the guises of helping me do good to you. You bitch, you. I call you out of your name. I call you out of your name. No, this is not just another poem about children or just another poem. It is a prayer, a plea, a lament, a dirge, if you will. A dirge in the spirit of Margaret Walker's for my people, but this is for my children. This is for our children. Someone's take Monday afternoon walks with mamas stepping only in shadowless spaces on pavements, happy, loved. Someone's step into shadowed spaces to hide from mamas who are fiending. Mama's boyfriends who are creaming in their pants for little girls' kisses. Little boys' hands to hold, endangered, so unloved. Someone's sleep soundly in minivan car seats, sunlight streaming on little baby faces, warm. Visions of mommy milk floating in their little baby brains. And then someone's have to put up with us, cussing and tussling about some dumb stuff, burdening their little ears and eyes with our mistakes, our sins, weighting their light hearts heavy with worry, snuffing out their light, their innocence, way too soon. Suffer the children, suffer our hopes and our future. Two missing girls found slain in Zion, buried in the backyard of a trailer park in Florida, limp in a basement of an abandoned building in North Philly. Little legs and arms and big child dreams stuffed into a drain pipe on the roof of a tenement somewhere in this crazy place. Miseducated in a classroom with no room for art or the truth. What we gonna do? Keep idly watching the news as someone's so many sons and daughters get drive-by'd, video-hoed, pedophiled, mainstreamed, shortchanged, murdered, molested, misunderstood, misunderstood. Face all up on the news, kid meal of the minute for media mass consumption, and we cry. And And did you hear about? And lick our fingers. And we don't leave nothing for the worms. Not gristle or bone or nothing. And then we digest them, shit them out, and forget them. Until the next hottest tragedy du jour, what we gonna do? Hug them. Love them when they feel numb. Protect but not shelter them. Encourage, uplift, hear them. Give them options. Please give them options. Celebrate them. Be tough when necessary. What we gonna do? You better get out there and go pull your sweet little 12-year-old up off her knees. Tell her she don't have to suck no boy's dick to keep him. Fuck that. What we gonna do indeed? Whatever we gotta, whatever we gotta, to be continued. Children's poem, Ursula Rucker, de su álbum Mad at Mama. Disco del año que no pone. Contrabande FM. Esto es un montón de músicas.

My hair is electric, I am ablaze, I am the source. I can feed you or starve you, breathe life into you or bleed you. I can fuck you or love you. I don't care how they call me, I know who I is. Call me crazy, divine, my art, true honey bun, supreme pontifica, electric lady, holy prostitute. I don't care what you call me, I know who I is. I know who I is. I know who I is. I know who I is. I is. Mammy, mulatto, welfare mom, matriarch, midwife. Ella dice, soy negra, tengo la piel oscura. ¿Qué va diciendo por ahí? A ver. Aquí la tenemos. Is brown. Sí, de mi piel es marrón. My hair is platinum blonde. Bueno, va describiéndose a sí misma, ¿no? Así, su pelo es oscuro, rizado. Y lo que hace es, pues, reafirmar unas señas de identidad que yo recuerdo en las luchas por los derechos civiles de la población negra en los Estados Unidos, cuando antes todavía no se decía afroamericano. Me recuerdo aquella frase que salió, Black is beautiful. Me sigue gustando esa frase, ese lema, Black is beautiful. Y Ursula Rucker es todo poesía, justamente para defender esos derechos. Ayer en la tarde, cuando marchaba, los días lunes, en esta misma franja horaria de 4 a 6 de la tarde, tenemos una cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Buenas tardes, Noctambles, ¿no? Es el programa de jazz. Cuando marchaba, justo a un poquito antes de marchar, sonó el timbre de la emisora y, para mi sorpresa, aparece por aquí un entrañable personaje que hacía algo así como 5 años que no veía, 5 años y algo. Y esta persona es un músico, es compositor, cantante, toca la guitarra. Cristian Alejandro Benítez Ugarteche, originario de Bolivia, de Bolivia. Y eres la mitad de un dúo boliviano, negro y blanco. Normalmente, cuando nos referimos a estos dos colores, en fotografía, por ejemplo, siempre se dice blanco y negro. Ellos son negro y blanco, este magnífico dúo boliviano, que estuvo por aquí, por la emisora, hace justamente unos 5 años atrás, presentando una cajita con 7 CDs, que en aquel momento recogían todos los trabajos que ellos habían editado hasta el año 2007. Esta cajita salió el año 2007. Es una producción propia de Claro Oscuro Producciones, y Negro y Blanco. Y estuvieron los dos aquí en el estudio de Contrabanda, presentando esta cajita, Canciones para la Tierra. Y que, ya les digo, incluye 7 CDs. Que han ido sonando a lo largo de estos años aquí en un montón de músicas. A través de amigos, me parece que de Metacultura, me habían dicho que esperaban la visita del dúo por Barcelona. Yo lo que no sabía era cuándo iban a venir. Y justamente han estado estos días por aquí en una gira bastante apretada, esta vez en una gira por Europa, 3 meses por Europa. Y me vinieron a traer su nuevo disco. Un disco pues que tardó eso desde el año 2007 al día de hoy. Y esto se grabó entre el 2009 y el 2010. Ya les haré escuchar música de este nuevo disco. Ellos tienen una agenda bastante apretada. No, hoy no podían venir al programa porque están camino de Valencia. Regresan, creo que el fin de semana, y el lunes se marchan ya definitivamente a Bolivia. Hemos quedado a ver si este fin de semana, el sábado o el domingo, a ver si ellos tienen tiempo para que se acerquen por la radio y grabar una entrevista que la radiaríamos el próximo martes. De momento, para hacer un poco de memoria y como tarjeta de presentación del dúo Blanco y Negro, nos vamos a ir al primero de los discos incluidos en este pack. Es de un álbum que ellos titulan Negro y Blanco Independientes, volumen 1, y le voy a hacer escuchar el primer tema, que ya va directamente a la temática de la música de este dúo boliviano. Nosotros, los pueblos del mundo, negro y blanco. Pueblos del mundo, naciones unidas en hermandad y humanidad, humanidad. Pedimos un minuto a la historia y alzar este canto para sembrar humanidad. Nosotros los pueblos del mundo queremos vivir en paz y humanidad, humanidad. Pedimos por nuestras escuelas que nunca nos falte estudiar humanidad, humanidad. Pedimos que dejen las armas y que triunfen la fe y la verdad. Humanidad, humanidad, humanidad, humanidad. Que cese el dolor y las guerras y nuestros niños puedan cantar. Humanidad, humanidad, humanidad. Nosotros los pueblos del mundo pedimos por la dignidad y humanidad, humanidad. Pedimos por nuestras personas, hombres y mujeres en igualdad y humanidad, y humanidad. Que el cielo sea libre de males y así puros la tierra y el mar. Humanidad, humanidad. Que acaben las enfermedades y que el miedo no rompa otro hogar. Humanidad, humanidad, humanidad. pueblos del mundo, los pueblos del mundo, unidos podemos lograr humanidad, humanidad, humanidad. Este tema titulado Nosotros, los pueblos del mundo. Cuando estuvieron aquí Cristian y Mario, que son los dos componentes de este dúo, obviamente en los discos, como en este disco nuevo que ya presentaré de aquí a nada, pues están acompañados por otros músicos, pero fundamentalmente el dúo son Cristian Alejandro Benítez Ugarteche, quien estuvo aquí en el estudio ayer, Mario Luis Ramírez Vallivian, ayer no pudo estar porque resulta que le cogió una gripe o una especie de resfriado y estaba en cama cuidándose y no pudo venir. Y ahora ya les digo, ellos están camino de Valencia, y a ver si esta semana, este fin de semana, perdón, podemos quedar con ellos para que se acerquen a la radio y grabemos una entrevista que radiaremos el próximo martes, si todo va bien. Escuchemos otro tema de Negro y Blanco, de Soles y Sueños, de este mismo álbum, Independiente Volumen 1. Existencia dentro de ti, con palabras y sentidos tan distinta a lo común, una alabanza a la canción, un himno al cielo, un espía del viento y la luz. Buenos soles, ¿cómo están tus sueños? Hace tanto que yo no dibujaba un abrazo, a ver si me invitas el reflejo del pueblo que con manos de sonrisa va cantando. Un pensamiento diferente, ojos distintos al mirar, acto sencillo, inteligente, con el oído y comentar. Buenos sueños, ¿cómo están tus soles? Hace tanto que yo no abrazaba lo profundo, a ver si me reflejan las canciones del pueblo que cantando con sus manos muestra el mundo. Nadar contra la marea, un signo loco en esta edad. Revisa todas tus ideas, verás que ya es hora de preguntar. Buenos días, ¿cómo están tus flores? Hace tanto que yo no dibujaba a alguien bailando, a ver si me contagias tus amores. Y juntos por Bolivia sonríamos abrazados. Buenos soles, ¿cómo están tus sueños? ¿Cómo están tus sueños? Hace tanto que yo no dibujaba un abrazo. A ver si me invitas el reflejo. A ver si me invitas el pueblo que que con manos de sonrisa va cantando. Buenos sueños, ¿cómo están tus soles? Hace tanto que yo no abrazaba lo profundo. A ver si me reflejas las canciones. De soles y sueños. De soles y sueños. El dúo boliviano Negro y Blanco. Pero tenemos una llamada que la vamos a pasar al aire inmediatamente. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pero si es el sobrino del diablo. Efectivamente, ni negro ni blanco. Ni negro ni blanco. Indeterminado. Pero normalmente todo lo que tenga que ver con su tío, me imagino con la familia, siempre se le atribuye el color rojo, ¿no? Sí, ese es mi favorito. Es así, ¿no? El negro y el rojo juntos, si puede. Negro y rojo. Hombre, esto ya me entendéis. Esto ya va mejorando, ¿eh? No negro y blanco, sino negro y rojo. Negro y rojo, sí. Y ahora hace más falta que nunca esta combinación de colores, ¿eh? Hoy tanto que hace falta. Porque todas las otras, rosas y puños y celestes y azules, y no funcionan, ¿eh? No funcionan y además han perdido el color. Exactamente, se han descolorido. Se han ido mimetizando con el ambiente. Con el ambiente que de un tal Milton Friedman, ¿no? Exactamente. El neoliberalismo salvaje, capitalista, etcétera, etcétera. Ya. Vamos a dejarlo porque hay muchos adjetivos que aplicar. Hay muchos adjetivos. ¿Qué tal, Antonio? Yo muy bien, ¿y tú? También muy bien. Yo a mí me hubiese encantado haberte tenido aquí con la guitarra y con tu compañero percusionista, el cajón, ¿cómo se llama? Javi García. Exacto, Javi García, pero no ha podido ser. No ha podido ser por compromisos familiares. No, si eso... No con mi tío, ¿eh? Mi tío ya sabes que es ubicuo, pero... Sí, exacto. Otro tipo de compromisos familiares. Sí, exactamente. Bueno, pero de todas maneras, nada, otro día tú sabes, sobrino, Juan Gómez, ¿no? Sobrino el diablo, que esta es tu casa y cuando quiera puedes venir. Es decir, no hace falta que yo te invite, ¿eh? Lo sabes, ¿eh? Sí, pero si me invitas tú, aún mejor. Bueno, claro, evidentemente. Como pasaba con Drácula, que si le invitabas, podía entrar en tu casa y morir. Si no le invitabas, no entraba. Una cosita, estimado. Usted tiene un... Justamente con este... Javi, me has dicho, ¿no? ¿Es percusionista? Sí. Tienes un bolo uno de estos días, ¿no? Porque además son estos bolos a guitarra y percusión que no son muy usuales, ¿no? No, yo sabes que soy bastante lobo solitario últimamente, o sea, sí. Toqué mucho tiempo con banda, pero ahora tengo a los músicos muy lejos o geográficamente. Ya. Y entonces tiro mucho más de ir con mi guitarra y nada más. Pero resulta que salió un bolo para la verbena, para San Juan, que de algún modo, bueno, parece que no, pero la gente tiene el chip de que era una verbena... requiere un poquito más de cuestión rítmica. Y entonces, bueno, contacté con Javi, que hace años que lo conozco, es un gran percusionista, el especialista en cajón peruano, pero toca también batería y todo tipo de percusiones. Y estuvimos ensayando un poco mi repertorio, más alguna que otra versión, y entonces vamos a hacer un bolo especial, ¿no? Un bolo de verbena con temas míos, con todo el contenido ácrata y humorístico y de denuncia que pueda haber en un bolo mío, pero a la vez con ritmo, ¿no? Para que sea una cosa más festiva. Y ahí esa es la idea. Qué bien. Y esto va a ser además en un local súper interesante en Gracia con unos colegas. El Fer sí. Estará por allí, ¿no? Gente de Radio Bronca, sí. Exacto. ¿Y esto dónde es? Dígame exactamente dónde va pues a ser. La dirección exacta es Martínez de la Rosa 27. Para guiarse, la gente que va mucho por Gracia, pues está prácticamente delante del Astrolabi, este bar donde yo he tocado muchas claro, veces. Claro, donde has tocado muchas veces, prácticamente. Pero es más arriba del Astrolabi, en la otra acera. En la otra acera. Es decir, como a 15 metros, porque la calle Martínez de la Rosa es muy corta. Es cortita, sí, subiendo a mano izquierda. Sí, y esto va a ser el mismo día de San Juan, lo vamos a hacer en una hora prudencial a las 10. Ajá. Estar acabando a las 12, por si la gente quiere prolongar de otra manera. También es un sitio que se puede cenar, con lo cual la gente puede venir tranquila a las 10 y cenar durante el bolo, antes del bolo o después. Ya. Y eso bueno, es optativo. Pues estamos contentos de hacer un bolo así. Sí, tú no les obligas a cenar a ninguna hora. Puede ser antes, durante sí, o después. Incluso ¿no? Si alguien opta por no cenar, ¿sí? Eso es su problema. Tampoco pasa nada. Sí, puede ser que cene yo por él. Ah, sí, pero... eso no está mal, ¿eh? Cenar en un escenario, a mí me ha gustado siempre. El problema es que tengo las manos ocupadas. Claro, no podrías tocar la guitarra y cantar a veces tampoco, porque con bueno, a lo mejor cuando vas comiendo, a lo mejor puedes tocar, pero podría ser un buen evento ese, ¿eh? Yo me acuerdo cuando iba de dúo con Mister Rodríguez años A. Ya. Que era un dúo de dos voces y una guitarra. Ya. Y nos íbamos pasando la guitarra. Y mientras uno tocaba la guitarra y cantaba y el otro solo cantaba, ¿sí? El que no llevaba guitarra, pues comía patatas bravas. ¡Wow! Era ¿en una serio? Performance que hacía. A la gente parecía gustarle bastante. Pero mira, esto sí ya no, lo que estaba proponiendo no era novedad porque ya lo has hecho ya. Lo he hecho, sí. Sí, con graves consecuencias digestivas, pero lo he hecho, sí. ¿Sí? Bueno, si era con patatas bravas, depende de dónde las comieras. Depende de la cantidad de patatas bravas. Exactamente. Depende de lo largo del espectáculo. No te digo que en este show de San Juan no comamos, ¿eh? Igual puede ser que comamos en el escenario, puede ser. Bueno. Porque Javi y yo, la verdad es que tocamos poco juntos, pero aunque hace 14 años que nos conocemos, pero cuando tocamos juntos lo disfrutamos mucho y entonces ahí entra cualquier tipo de performance. Para las personas que tengan Facebook, sí. O para las que no tengan, pueden entrar y... Sí, hay un evento hecho que si buscan algo así como Bolo Verbenero del Sobrino, ajá, lo encontrarán. O si buscan en el Facebook del Sobrino del Diablo, en la primera ahí página está publicado. Ahí está, y han hay aquí un vídeo promocional. Esto sí, es lo que estoy viendo. Hay un vídeo promocional del evento donde apareces tú justamente con el Javi García. Como digo, hoy en día es mucho más fácil grabar cosas y cuando es un bolo especial, porque es un bolo que lo haremos una vez al año seguramente, ¿sí? Pues está bien poderle dar un poco de promo y hacer un vídeo simpático, ¿no? Que la gente nos espere ahora un videoclip, ¿eh? O sea, es un mira, a ver, escucha de cámara fija con Javi y yo tocando un par de canciones y hablando. Mira, escucha. A ver. Ahí están, ¿eh? Lo escuchas, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, están grabando. Un poquito, pero... Hostia, qué raro. Yo decía, ¿y eso qué es? ¿Pero por qué? Ah, ya sé por qué nos están grabando. ¡Por el concierto del Roxanne! ¡Wow! Tenemos, bueno, Javi García, percusionista de Calamento, Fargo, Josh Benson, la niña de los peines. Bueno, ahí está sonando parte de ese video promocional que, bueno, invito a la gente que lo vean y se enteren. Así que ha tocado, aparte de Calamento, ha tocado con George Benson y quien más. Bueno, George Benson y las Puebla, es una broma que se me ocurrió. Y es verdad que ha tocado con mucha gente. La niña, y toca con Calamento, con Pepe Camacho. Exacto, sí. Está tocando con Doctor Fargo, con David y Venceslao, que son unos cantautores satíricos muy, muy divertidos. Y la verdad es que es un tipo que toca todos los estilos. De hecho, es profesor de cajón y yo he ido a clases con él. Y ¿ah, sí? Da clases de cajón flamenco, pero también es un maestro en utilizar el cajón para otros estilos como el pop o el rock, pues lo usa muy bien, ¿no? Qué bien. Él dice que es por no tener que cargar una batería. No, es súper práctico, porque inclusive a veces con simplemente un plato pequeñito que sirve como crash y eso, inclusive con unas escobillas también. Sí, para... de hecho él siempre lleva escobillas, claro. Y hay canciones que usaba bombo caja, ¿sabes? Claro. Con el mismo cajón, exacto. Genial. Bueno, recordamos entonces en el bar Roxanne. Bar Roxanne, Martínez de la Rosa, 27 metro diagonal o Verdaguer. Claro, de Verdaguer tienen que caminar un poquito más, pero bueno, depende de dónde si vengan. Si bajan en Fontana es de bajada, si bajan en diagonal o en Verdaguer, tienen que caminar un poquito de subida, pero vale. Vamos, 5 minutos, ¿eh? No, muy bien, nada exagerado. Vale, sobrino, ¿y cómo se presenta después de esto el resto de temporada veraniega? Bueno, acabo de cerrar julio. Sí. Con este año está costando con la crisis, la verdad es que los bares les cuesta, los ayuntamientos ni te cuento. Ya. Pero acabo de cerrar 11 bolos en julio, lo cual no es nada desdeñable. No está nada mal. Por toda Cataluña y alguna cosa fuera, una excursión también, hago un bolo en el Pirineo Aragonés, en Ainsa, otro en Zaragoza, otro en Madrid, otro en Albacete. El resto todos por aquí, Barcelona y cercanías. Bueno. Y bien, no me quejo, ahora estoy intentando cerrar agosto. Agosto. La crisis afecta a todo el mundo, pero... No. No, evidentemente. Yo por suerte, como soy de pequeño formato y tengo una carrera más o menos, no sé si brillante, pero sí por lo menos larga, pues voy dejando una estela de seguidores que me permite seguir tocando en bares, porque pues, la gente sigue viniendo aunque esté mal de pasta, ¿no? Pues me alegro muchísimo y espero que siga así por muchísimos años. Una pregunta, sobrino del diablo. Últimamente usted ha tocado también, ha cantado en el Astrolabi. El Astrolabi estuvo un tiempo amenazado de cierre. Bueno, ¿Cómo sigue eso? De momento están ahí. Hace dos años me acuerdo se hizo una serie de bolos gratuitos, uh-huh. Es decir, gratuitos que los que tocábamos no cobrábamos. Ya. En agosto de hace dos años para salvarlo, digamos, para que se pagase unos alquileres que se debían. Ya. Esto parece que se solventó, ahora siguen con crisis, pero por lo que yo sé siguen abiertos. No, no, eso sí, siguen abiertos, pero digamos, esa incertidumbre de que a lo mejor cesaban las actividades de momento ha quedado a un lado, ¿no? Eso parece. Bueno. Pero claro, no, es un momento complicado para todo el mundo. ¿Eh? Sí, no, ya lo sé, ya lo sé. Que o la Astrolabi o cualquier otro bar de los que de momento se arriesgan a hacer música uh-huh. en directo como heroicamente, pues van cayendo algunos, ¿sabes? Porque vale. es muy difícil hoy en día y ya sabes que el Ayuntamiento de Barcelona no ayuda en nada. No, para nada. Y bueno, mira, tengo una canción que el próximo día que venga, esta vez vendré en directo, y tengo una canción nueva sobre la música en Barcelona que creo que te va a gustar. Fantástico. Oye, a propósito del Ayuntamiento, pero en este caso no es el Ayuntamiento, sino la Generalitat, ¿están decididos ya definitivamente a no permitirnos a que sigamos emitiendo por la FM? Vaya. Nos tienen amenazados de aquí a 10 días que si seguimos emitiendo por FM nos van a meter una multa que podría llegar hasta los 100.000 euros, ¿te imaginas? Nada, sí. 100.000 euros con todo lo que facturáis vosotros. Imagínate, nada. Claro. Qué majos que son. Exacto, lo que facturamos nosotros, claro. Mi cuota de socio más la del resto de las compañeros y los compañeros. Es un gran negocio, deben pensar ellos. Ellos saben exactamente cuáles son las condiciones de la emisora. Lo que ocurre es como allí en el Turó de la Rovira, allí en el Carmelo, hay una serie de otras emisoras y radiotaxis y ambulancias y empresas de transporte que no tienen, digamos, licencias para hacer uso del espacio radioeléctrico, los van a sacar a todos, sin tomar en cuenta de que hay una excepción dentro de todas esas radios que hay ahí arriba, que son de una parte Contrabanda FM, también estaban Pica y Bronca, ellos ahora están en el Tibidabo de forma digamos temporal, uh-huh. pero a ellos eso no les importa que nosotros digamos tengamos esa diferencia, no hacer radio comercial. Están dispuestos a limpiar todo aquello y nosotros fuera. Pero no creo que estés sorprendido con esto. No estamos sorprendidos, no lo estábamos esperando. A mí no pero me sorprende nada de esto que tenga que ver con todo lo que es cultura alternativa, nunca interesa al poder, es así. No, ya claro que no, y además como de una parte incordiamos y de otra parte de nosotros no reciben ninguna, digamos, no recauden ningún tipo de impuestos no generáis el tipo de riqueza que ellos buscan, que no es la cultural, sino la crematística, ¿no? Ellos han conseguido convertir Barcelona en una gran boutique y quieren que siga siendo así. Pero, exactamente. Oye, Antonio. ¿Qué? El sobrino nieto del diablo, ¿sí? O sea, mi hijo. Anda por ahí. Me está reclamando. No, yo escuchaba una vocecita por ahí. ¿Tú tienes programa en julio? Sí, aquí estaré. Pues, ¿quieres que fijemos una fecha para hacer un acústico? Sí, por mí encantado. ¿Sí? Te llamo un día de estos y me llamas si puedo con Javi. O por el Facebook. Y así ya de paso pues, le comunicamos a la gente para que sepan. Muy bien. ¿Te parece bien? Mientras tanto, si la gente quiere venir este sábado, ahí estamos, en el bar Roxanne. Toda la info la tienen también en Facebook. Yo ahora voy a aprovechar cuando te despida de dejar con el audio del vídeo este promocional, que ya lo vuelves a recordar, y hay unas cuantas risas y algo de música ahí. Se agradece. ¿Vale? Muy bien. Un abrazote. Venga, salud. Vale, salud. Gracias, Antonio. Adeu. Chao. Yeah. Javi, dime. Hazme un ritmo funky de esto, funky. Funky. Funky, vaya. Funky. Vale, vaya. Hostia, qué raro, yo decía, ¿y eso qué es? ¿Pero por qué? Ah, ya sé por qué nos están grabando. Por el concierto del Roxanne. ¡Wow! Tenemos, bueno, Javi García, percusionista de Calamento, Fargo, Josh Benson, la niña de los peines, un fiera, y yo, Sobino el Diablo, soy guitarrista de mí mismo. Sobino de los peines. Ahí está. Los peines no, porque mira, ahí está. Resulta que tenemos un concierto, el de Verbena de San Juan, que esto no se hace a menudo, ¿no? Y menos con el tipo de música que hacemos, ¿no? Si queréis evitar este San Juan 2012, lo típico de pagar 30 euros por garrafón chungo y chunda, cajón, guitarra, voces, darbuca, cachondeo, claves, vamos a hacer un concierto especial muy rítmico y muy cachondo en el Roxanne el 23, no F, sino el 23 de julio. Cachondo, chondo. ¿Dónde está el Roxanne, Fabi? Roxanne está en Gracia, en el barrio de Gracia, en la calle Martínez de la Rosa, número 27, ahí está. Metro Diagonal o Verdaguer, y nada, son 10 euros la entrada, que incluyen el concierto, incluyen copa, y además se puede cenar allí bien de precio, ¿no? La cerveza buena y barata. Y muy bien tirada. Muy bien tirada. Y bocata de queso de cabra muy ricos. ¡Oh, queso de cabra! ¡Queso de cabra, amigos! Ay, yo sí, estoy salivando como Homer. Y bueno, pues por 10 euros tenéis todo eso, y si queréis venir, será un bolo muy distinto de Javi y un bolo muy distinto del sobrino, porque tocamos juntos una vez cada 10 años solo, ¿verdad? La próxima será en 2020. Y pues nada, solo recordaros la fecha, 23 de San Juan, es mi santo. Venid, que da pena que sea mi santo y no venga nadie, ¿no? 23 de junio, 22 horas, importante, podéis cenar antes del bolo, después o durante, nosotros nos da igual. Y para que veáis que no es broma, haremos un trozo de un tema que vamos a hacer, ¿vale? Vamos. ¿Es el ukelele? Venga, mola este. ¡Vámonos! ¡Ya, Juanico! El sobrino del diablo está este sábado en el bar Roxanne. Aquí vamos a escuchar al sobrino en una de sus apariciones televisivas cantando un tema titulado Por la Pasta. Y por la pasta es por el money, money, money. Juan Gómez, sobrino del diablo. Muchas gracias. Buenas tardes. Después de tantos años tocando en estadios olímpicos y polideportivos, el año pasado hice una gira muy dura, la gira Churrerías 2009 del Sobrino del Diablo, tocando en los peores garitos de la península. Eso sí, en verano me salió un bolo de fiesta mayor que pagaban muy bien y digo, con esto me recupero. La gente me tiraba piedras, busqué al alcalde para cobrar a última hora. El alcalde en ese momento dijo que no quedaban fondos porque se habían gastado todo en las vaquillas. Su cuñado era concejal de festejos. Y yo le dije, cuando vine a tu pueblo a cantar en la verbena, no me dijiste nada de hacerlo por la patilla. No creerás que me doy por pagado con la cena. Me da igual si el presupuesto se te fue en la vaquilla. Yo sé que aquí preferís ver heridas de asta, pero más cornas da el hambre, afloja la pasta. No creas o no estoy en esto, por la pasta. Cumple tu parte y dame lo que se pactó. Este ayuntamiento solo en animales la gasta. Si lo sé, te cuento que me escapé de un zoo. La gira continuó por una serie de garitos de estos modernos, bares de diseño que no sabías dónde sentarte con los taburetes raros. Cobrábamos muy poco, pero tocábamos para la élite intelectual del pueblo, con gafas de pasta todo el mundo. Luego entró un DJ que cobraba 20 veces más que nosotros sin saber una corchea. Y yo pensé, en mi próxima vida me voy a reencarnar en DJ. Eso sí, existe la reencarnación, como dicen los hinduistas. ¿Tú qué programas esas alas modernillas? Y quieres que actúe antes del DJ colocado. Ten en cuenta que con lo que él se deja en pastillas, tunch, tunch, tunch, tunch, yo compro para 2 meses en el supermercado. Y es que soy un intocable si hablamos de casta. El hinduismo otra vez. Pero los pobres también comen, afloja la pasta. No creas o no estoy en esto, por la pasta. Cumple tu parte, dame lo que se pactó. Me llena de orgullo actuar en la corte gafa pasta, pero el orgullo ni en Versalles se comió. Epílogo. Vamos a tocar a una casa ocupa. A mí los ocupas me caen bien, yo también soy anarquista. Yo también creo que el Estado nos roba. Yo también creo que las clases sociales son injustas y que la propiedad privada es muy discutible. Yo también pienso eso y quiero hacer la revolución como ellos. Pero a diferencia de ellos, yo me ducho. La higiene no evita la revolución. El día que hagamos la revolución podemos ir limpios y no pasa nada. Cuando fuimos a cobrar, además, nos querían pagar con un saquito de marihuana. Y yo le dije, perro flauta, yo soy músico, no soy toxicómano. A mí págame en dinero y yo ya me lo gastaré en lo que sea. Que sí que muy bien, que me parece muy justa tu causa, pero también lo es la de llegar a fin de mes. Te mandaré a la gente a la barra durante la pausa a beber calimocho, pero cuando hagas caja acuérdate de mi caché. Yo sé que el costo sube mucho, amigo rasta, pero el costo de la vida también, así que afloja la pasta. No creas o no estoy en esto por la pasta. Junta tu parte y dame lo que se pactó. Solidarízate conmigo, amigo arco iconoclasta, que de arreglar el mundo ya me encargo yo. Que de arreglar el mundo ya me encargo yo. El sobrino del diablo. Juan Gómez, el sobrino del diablo. Y este tema titulado Por la pasta. Bueno, continuamos aquí en un mon de músicas. Como cada martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana, miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y espero que los amigos de ahí, como hace alusiones a la Casa Ocupa y unos rastas, espero que no se molesten con las palabras. De todas maneras, la responsabilidad de él no es mía. Yo no me hago responsable de las cosas que canta el sobrino del diablo. Valparaíso, Chile, la Radio Neta. Allí los días martes a partir de las 22 horas. Y después se repite el programa el martes siguiente a las 8 de la mañana. En Valparaíso, la Radio Neta 88.9 FM del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Y en Granada, Radio Almaina 107.1 FM, y con la página web radioalmaina.org, radioalmaina.org. Consulten en programación, los programas están listados bajo el nombre genérico del podcast No Solo Jazz. Y el podcast, en caso que ustedes no puedan escuchar los programas en directo, o en Valparaíso, o en Granada, pues siempre está el podcast. No solo jazz.contrabanda.org. Bien, volvemos al grupo Blanco y Negro, después de esta pausa con el sobrino del diablo. Y ahora sí, ya vamos a escuchar temas del disco nuevo de Blanco y Negro. En la fiesta. Así se titula este álbum. Lo que les estaba comentando justo cuando llamó el sobrino. Que, pues eso, hace 5 años atrás, desde el 2007, cuando estuvieron por aquí Cristian y Mario, pues me dejaron esta caja, que es una fabulosa caja con 7 CDs, cada uno con un magnífico trabajo dentro, con fotos y las letras de las canciones, un diseño gráfico fabuloso, fabuloso. No sé realmente cómo pueden hacerse con ellos, pero pueden contactar a... Aquí hay una página web, www.claroscuro, todo junto, claroscuro. Después de claro viene directamente S, ¿no? claroscuro.org.bo de Bolivia, claroscuro.org.bo, B alta, de Bolivia. No sé si todavía les queden, pero es una magnífica caja con el material que habían hecho hasta la fecha. Ahora, en el disco nuevo me contaba Cristian, que hay una particularidad. Ojo, ¿eh? Hay una particularidad. El disco es doble. Hay un CD del cual escucharemos unas canciones con 15 canciones, canciones nuevas, y después viene un DVD, un DVD, que me contaba Cristian, en ese DVD están incluidos todos los discos, toda la música de esos 7 discos anteriores, todo aquí el recopilatorio, ahora lo han puesto en este DVD, más otros temas inéditos que no están en la caja aquella. Así que, como mínimo, si pueden tener este nuevo álbum de Negro y Blanco en la fiesta, pues como es doble, un CD y un DVD, en el DVD ya tendrán todos esos 7 discos recopilatorios con toda la música de la carrera de Negro y Blanco, más algunos temas inéditos. En la fiesta, Blanco no es así, ¿eh? Es Negro y Blanco. Normalmente decimos Blanco y Negro, pero el nombre del dúo es Negro y Blanco, directamente desde Bolivia, en la fiesta. Fiesta con Matamba, Negro y Blanco desde Bolivia. Este es su fin un disco 5 años después de cuando estuvieron aquí presentando aquel recopilatorio, que ya les digo, en el DVD que hay junto con este CD, ahí tendrán esa misma cajita, pero claro, sin todo la parte gráfica. Toda la música está en este DVD, más temas originales que no están en ninguna parte. No están en ninguna parte. Me ponen aquí en el disco nuevo, hay un dentro de. Tiene un diseño súper interesante el libretillo. Hay un libretillo y aparte hay un apartado extra. Y dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Dónde está? Hay que darle vuelta aquí. Dice, gracias a los que aún no sabemos, al secreto del universo, camino, destino, canciones, misterios, país, analogías, azul y canela, proyectos, octubres. Y dice la palabra que no me atrevo a pronunciar. Ah, Dios. Bien, se ve que los chicos son, pues, ¿no? También dentro de todo, pues mira, son creyentes. Negro y blanco son Cristian Alejandro Benítez Ugarteche y Mario Luis Ramírez. No sé si es porque no lo veo bien. Boli. Ya lo miraré con la lupa porque no lo veo bien. No sé si es Bolivión o Bolivian. Vamos a escuchar otro tema de este álbum. Ya les digo, si la cosa va bien, ahora están, seguramente ya estarán en Valencia. Este fin de semana quedaremos con ellos para grabar una entrevista que posteriormente emitiríamos aquí en un monte de músicas. Cueca Bolivia, así se titula el siguiente tema que vamos a escuchar ahora. Negro y blanco. Su poesía, la cueca es como una brisa y nos acaricia y nos acaricia. La cueca lleva en la piel el sol de la tierra mía. La cueca coqueta y linda gira que gira, gira que gira. La cueca una mujercita de mi familia, de mi familia. Voy a cantar una cueca hasta que amanezca. Que amanezca y cuando mi pueblo sonría vendrá la quimba, vendrá la quimba, para que desde Cobija hasta Tarija baile Bolivia. La ira ira la la ira ira la ira ira la la ira la ira ira la la la la la ira la la la ira. La cueca una mujercita de mi Bolivia, de mi tiene el poder de sembrarnos alegrías. Rojas, verdes, amarillas son sus semillas, son sus semillas. La cueca pinta los días mientras camina, mientras camina. La cueca lleva en la piel los versos de cuando niña. Pañuelos, palmas, precisa para que siga, para que siga. Que viva toda la vida, toda la vida. Voy a cantar una cueca hasta que amanezca, hasta que amanezca. Y cuando mi pueblo sonríe, vendrá la quimba, vendrá la quimba. Para que desde Tarija hasta Cobija baile Bolivia. La ira, ira, la, la, ira, ira. La ira, ira, la, la, la, la, ira. Toda la vida, toda la vida. Negro y Blanco, Cueca Bolivia, de su disco más reciente, En la Fiesta. Un montón de música, si estamos en la última ya. Ya hemos entrado en la última media hora de programa. Dúonegroyblanco.com. Ahí pueden entrar para informarse sobre el grupo, y también me imagino ahí podrán ustedes pedir el disco si lo quieren, porque el disco, que yo sepa, no tiene distribución en Europa. Ellos lo han estado vendiendo en los sitios donde han tocado aquí en Europa. Y me comentaba ayer Cristian, espero que estos detalles me los dé, sí, podemos concretarlo de la entrevista este fin de semana. Han venido en cierto modo en una gira, invitados por diferentes colectivos bolivianos en Europa, es decir, no han sido participaciones en festivales o en conciertos fuera de lo que es el ámbito de los colectivos bolivianos, y allí era donde se vendían los discos. Inclusive le pregunté a Cristian cómo hacían para financiar la gira. Me dice que fundamentalmente en muy pocos sitios se cobraba dinero por el concierto, así que fundamentalmente han ido sacando dinero para pagar los gastos con la venta de los discos. El pasaje desde Bolivia a Barcelona, sí que hay una ayuda estatal, pero el resto, me dicen, han estado viajando por Europa estos 3 meses en tren o en autobús. Algunos de estos desplazamientos fueron cubiertos por las organizaciones que les invitaron a tocar, pero fundamentalmente han financiado la gira con la venta de los discos. Negro y Blanco, desde Bolivia. Ahora vamos a escuchar un tema que se titula TV Cruel. Negro y Blanco. ¿Quién se cree dueño del hola y del adiós? ¿Quién te ve cruel? ¿Quién sensacionaliza el sexo y el horror? ¿Quién te ve cruel? Rinde culto al comercio sin razón. ¿Quién te ve cruel? ¿Quién hace ceniza el diamante del amor? ¿Quién te ve cruel? Alerta, que acecha un lobo hoy. Alerta, de tu casa sea dueño. Alerta, se cree hasta Dios. Alerta, se alimenta del temor. ¿Quién vende a la patria al mejor postor? ¿Quién te ve? Viviendo pueblos, familias y nación. ¿Quién te ve cruel? ¿Quién por exclusiva de la muerte hace un show? ¿Quién te ve cruel? ¿Quién rompe la infancia ensuciando el corazón? ¿Quién te ve cruel? Alerta, que acecha un lobo. Sea dueño, alerta, se cree hasta Dios, alerta, se alimenta del temor, alerta, que hay algo tras su voz, alerta, ciego al altar televisor, alerta, y mira alrededor, alerta. Roosevelt, Negro y Blanco, una canción cuya autoría está compartida entre Cristian y Mario, los dos componentes del dúo Negro y Blanco. Y ahora, en último lugar, escucharemos una composición que se titula Columpiando entre nubes. Aquí hay una colaboración, creo, porque este tema, Columpiando entre nubes, es una pieza compuesta entre Cristian y Miriam Quiñones. Escuchemos a ver con quién nos sorprende el dúo Negro y Blanco. Yo, como este disco me lo trajeron ayer a última hora y estaba presentado, le acabo de sacar el precinto justo ahora antes de comenzar el programa. ¿Qué número es este tema? El número 9. Programado está Negro y Blanco, Columpiando entre nubes. Sol. Cuando ríes acuden milagritos de amor que se meten despacio donde habita el dolor para dar a su quitar y endulzar corazón. Columpiando en las nubes coronada de flor me devuelves las luces que mi edad ocultó y renazco sin años al mecer mi ilusión en un cielo que rima el vaivén del color. Columpiando entre nubes una niña me vio y susurró en tono dulce: quiero ser tu canción. Y está la niña jugando, columpiándose hoy en mis versos y vida, y una nube en mi voz, y una nube en mi voz, y una nube en mi voz, columpiando entre nubes. Quiñones, quien es también coautora de esta canción junto con Cristian, si no me equivoco, con Mario, con Cristian. Negro y Blanco. Un montón de músicas. Bueno, y aquí estamos en Bolivia, ahí en Sudamérica, en el altiplano. Cerquita tenemos a Perú, hacia la costa del Pacífico, y hacia el sur está Chile. Chile tiene fronteras con estos tres países, o Bolivia, Perú. Bolivia tiene fronteras con Perú, Perú con Bolivia y ellos dos con Chile. Bueno, en fin, para no poner uno primero y el otro después, para no ofender sensibilidades. De Bolivia nos pasamos a Perú y concretamente a la música afroperuana. Aquí tengo un disco titulado Afro Perú, que recoge concretamente 18 temas de 18 artistas. No, hay algunos que repiten, como Susana Vaca, por ejemplo. 18 temas por diferentes intérpretes que recogen lo que es la música afroperuana. Y el disco dice The Musical Soul of Black Peru, el alma musical del Perú negro, Dances and Rhythms with Roots in West Africa, danzas y ritmos con las raíces en West Africa, en el oeste en el este de África. Oeste, West. Siempre me lío West, East. East. Vale. Esto es West. Vamos a escuchar de este álbum un tema del señor Manuel Donaire. Manuel Donaire. Y su título, Negro Carbón. Plantación de caña, baila negro, baila saña. Al son de un calor que mata y una copa de ron que lo ata. Orgulloso de tu raza, figura de cinco luces, y al terminar el trabajo, baila negro, baila. Musical Soul, el alma, el espíritu musical del Perú negro. Escuchábamos Negro Carbón y ahora vamos a escuchar otro tema, Cecilia Barraza, y un tema titulado El Picador, un montón de músicas. Y con este tema ya llegamos al final del programa. este negro nos vuelve locos. A todo el barrio tiene quebrado. Va picando poquito a poco y sin platita nos ha dejado. Mi compadre Juan y Lalito, ay, todo el mundo quiere escapar. Si te dice préstame alguito, después no quiere ni trabajar. ¡Hey! El picador nos tiene locos. El picador pica poco a poco. El picador nos tiene quebrado. El picador ya nos tiene cansado. El picador nos tiene afroperuana, el picador, Cecilia Barraza. Y con ella llegamos al final de Un Mon de Músicas, una nueva sesión aquí en Contrabanda FM, directo desde Barcelona, 91.4 FM. Fuera del área metropolitana, nos tienen que seguir online con la página web de la emisora www.contrabanda.com. contrabanda.org, en directo los martes de 4 a 6 de la tarde, exactamente, de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y nuestra radio hermana en Valparaíso, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En el Puerto, los martes a partir de las 22 horas. Posteriormente, el programa se repite el siguiente martes a las 8 de la mañana. Amigas y amigas del Puerto de Valparaíso, saludos desde Barcelona. Igual saludos a Radio Almaina en Granada, Andalucía, 107.1 FM. En Radio Almaina, consulten la página web para ver qué día se repite el programa. Radioalmaina.org. En programación, busquen bajo el nombre genérico del podcast No Solo Jazz. Un montón de música, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estas casi dos horas de música, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Escriban. También puede interactuar como Jay desde Santiago de Chile con el chat interno de Gmail, escriban. Y el podcast, por si no nos pueden escuchar en directo, en todas las demás opciones. No solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Hasta el próximo martes o hasta la próxima oportunidad. Ustedes lo pueden escuchar cuando quieran en el podcast. Hasta luego. Buenas tardes, buenas noches en Valparaíso. Buena noche.